Y siendo las 20:35, seguimos haciendo más ofrendas urbanas a los gritos dentro del estudio y les vamos a dar la bienvenida porque ya están aquí los muchachos de Hecatombe. Muy bien, muchas gracias por visitarnos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el jueves que viene haciendo más ofrendas urbanas. Gracias. ¿Cómo andan, muchachos? Bien. A full. A pleno. Van, siguen entrando. ¿Falta alguien más, che? El fin de año. Íbamos a traer un par más, pero nos dio miedo, me parece. ¿Miedo de qué? No sé, miedo de la del temporal. Arrancamos mal la semana. Empezamos a ensayar y se nos cortó la luz en la sala. Martes. Suspendemos el ensayo. Ensayo del martes, así, pleno temporal. Pero bueno, ahora dijimos, bueno, vamos a ofrendas. Terminamos la semana muy arriba. Mira, se corta la luz acá, tenemos que replantear las cosas. Y no venimos mal, hombre. Culpa nuestra, Se inunda. Vos sabés que una vez estaba en un estudio, mirá qué loco, brevemente cuento porque vamos a hablar de Hecatombe, pero me acordé. Estábamos en un estudio, yo estaba grabando un tema que se llama Penas del Agua, y el estudio se llamaba Nemo. Y en un momento estaba grabando la voz de la canción y empezamos a ver agua en el piso. No. Se había rajado una pared. No. Y estaba cayendo agua y tuvimos que apagar todo e irnos. Del estudio Nemo grabando Penas del Agua. Mirá qué cosa loca, ¿no? ¿Pudiste salvar la grabación? Sí, pero el estudio tuvo que cerrar. Porque era un problema muy grosso y no era como un sótano y no pudieron sostener ahí la historieta. Bueno, anyway, ¿qué hacen acá? Eso es lo que preguntamos todos los días. ¿Qué hacemos acá nosotros? Visitando amigos. No sabíamos que venían. No, venimos, claro. El cierre tiene que ser con Hecatombe. Venimos a despedir el año. No sé, a nosotros nos dijeron que iba a haber muchas sorpresas. Sí. ¿Va a estar la doctora? Si te lo decimos, no va a ser una sorpresa. No, listo. No va a ser así. Probablemente viene como suele venir, ¿no? Bien. Tenemos una nota de crédito. Bien. No, bueno, venimos a despedir el año, venimos a tocar, venimos a mostrar lo que nosotros hacemos humildemente, música, y bueno. Vamos a ver lo que sale. Traemos muchas cosas. Sí, vemos. Depende lo que suceda acá. Vos viste que Hecatombe es medio explosivo. Bueno, contémosle un poco a los oyentes. Por un lado, bueno, Hecatombe casi todos saben ya que son los hacedores de nuestra cortina de apertura. Sí. Ya no podríamos arrancar el programa sin ella directamente. O sería otra cosa, sin duda. Y para que hay un compromiso acá, Porque el baterista dijo que para el año que viene tiene una nueva. ¡Epa! Él es el que compone. El año que viene faltan dos semanas. Nada. Yo creo que en un mes te trae. Bueno, hay que hablar con la productora. Yo no sé cuándo lo dije, pero está bien. No, estamos abiertos. Produce. Tiene que superar al anterior. Pero sí, para él es, pero... Santi. Pan comido. Claro, te vas a Brasil, componés y volvés. Che, ¿qué les parece si para arrancar, antes de ponernos a contar el disco nuevo y etcétera, etcétera, salimos con una canción? Dale, vamos, ¿eh? ¿Con qué vamos? Vamos, Cine esa luz. Vamos. ¿Cómo se llama? Cine esa luz. Cine esa luz. Tiene unos invitados especiales esta canción en el disco, después lo contamos después. Pero... Nosotros. Acá ustedes hoy, hay un corito que no pueden seguir, pero en el disco tiene otros especiales. Bien. Hecatombe en vivo en ofrendas urbanas. Vamos con Cine esa luz. Aunque no lo creas. Aunque te parezca raro, no hay un camino claro sin esa luz de tu corazón. Siento un dolor, siento una pena, siento el fracaso cada vez que te pierdo y es así, porque mañana salga el sol, no bastará con iluminar, ni su calor domesticará la furia de haber perdido. Piro, barco, porco, volco, terco, y tal vez solo pienso en ello como un modo en forma de querer estar siempre alrededor. Wow, wow, wow. Sin esa luz, sin esa luz de tu corazón. Wow, wow, wow. Sin esa luz, sin esa luz. Thank you. vino y en esa luz, sin esa luz, con mis dos sombras y una rareza religión que comulga con diablos. ¿Explica? Explico. Queremos saber de cada tema a qué chica se lo dedicaron. Y eso depende del compositor, ¿no? Claro. A todas las mujeres que intervienen en este mundo hermoso, está dedicado a todas las mujeres. Yo creo que el hombre sin la mujer no podría. El hombre, según. O, sí, el hombre con pareja. No sería hombre. Sí, exactamente. No, siempre acompañado, me parece que la vida es más fácil. Uno la puede llevar más a menos. Sentirse acompañado para mí es lo mejor que le puede pasar a uno. Acompañado en todo sentido, ¿no? Amigos, familia, amor, todo. Ustedes. ¿Cómo que no? Ofrenda. Dame un beso. ¿Viste? Y en este momento, bueno, se tienen que hacer cargo de las palabras, porque después se escriben cancioncitas y es... ¿A quién están dedicadas? ¿A quién? Nada, a todas las mujeres. ¿Qué a todas las mujeres? Queremos nombres. A ver, cuidado. Bueno. Nombres. Ay, ahí se dieron el beso, se dieron el beso. Muy bien. Bueno, esta canción, que cuéntenos un poco, que es del disco nuevo, es un esta inédito, canción del disco nuevo viejo. No, para los oyentes que no es del disco nuevo, que está en el horno, como íbamos hablando antes, está cocinando, y es un tema que también el año pasado, el anterior en realidad, no sé si en el 2013 que vinieron los Cuban Beats, que son de los Orillas. Y tiene la voz del Ruso, cantante de Orillas. El tema, la percusión de Vladimir, que es el percusionista de los últimos, no sé, 5 o 6 años de Orillas, y que ahora está en los Cuban Beats. Y Nelson, que también es uno que pasó por Orillas, Cuban Beats, así. Así como que el disco tuvo tuvimos estas gratos invitados en dos temas que le dan un toquecito más al disco, más allá de los invitados, que siempre tiene la banda, amigos, como un toquecito especial, digamos, esta vuelta. Sí, fue muy lindo compartir el momento con ellos, terminó un asado, aparte ellos grababan y estábamos todos mirándolo así a 20 centímetros donde estaban grabando para aprender todo, y, bueno, charlando. Claro. Y aparte, viste cómo son ellos, son re divertidos, o sea que... Los cubanos son lo más. Sí, tienen mucha buena onda, sí. La verdad. Da, lo que uno ve, lo poco por ahí que tiene experiencia con cubanos, desde chiquitos ya tocan, uh-huh. Le dan un instrumento y están desde los 5 o 6 años tocando. Como somos los brasileros. Y claro, ¿me entendés? Somos los latinoamericanos, estamos medio rezagados. Es que hoy lo escuchaba a Miguel Zavaleta hablando en el radio también, a Miguel Zavaleta, el de Suéter, diciendo: Argentina y Chile somos los dos países más aburridos porque no tenemos negros. O sea, el ritmo de todas las demás bandas tiene. Vas a darle los negros. Bueno, los negros que teníamos los mandaron para enfrente. Los mandaron para enfrente, claro. Ahí tenés. No, bueno, y esto es la experiencia de compartir, de grabar con gente que grabó muchos discos en lugares grosos, y el tipo en dos tomas ya graba. Y vos capaz que estás una semana metiendo. El tipo en dos tomas dijo: ese es el tema, dale, tiquiti, paca, paca. Bárbaro, listo, cerra. Joya, gracias, loco. Y bueno. Pero bueno, de poquito. No, claro. es para nosotros, nada, un orgullo, pero especial, estar con ellos, grabarlo. Y bueno, ¿vamos a tocar otro tema? ¿Se puede? No. Bueno, otro tema del disco. Y, perdón, ¿cuál es el plan del disco? Porque está en el horno. Sí. ¿La idea cuándo es que salga? En febrero yo creo que ya sale. Ya lo tenemos. Cosa de arrancar en el 2015. Claro. A pleno. Estuvieron todo el año laburando. Sí, a full. Es el laburo independiente. Estuvimos todo el año juntando plata también. También, es eso. Para pagar el disco. Es que es el laburo independiente. Entonces es... La verdad que sí, el disco tiene una cocina de... Se está cocinando hace mucho. Empezamos a grabar el año pasado. Bien crocante va a salir. Claro, empezamos a grabar en 2013. Entonces hoy, este año terminamos de hacer los últimos retoques. La mezcla, la masterización, el diseño, la plata. Todo es mucha plata y somos puramente independientes. Esa es la parte picante. No, puramente. Pero, no, pero a uno lo hace valorar las cosas a full. Sí. O sea, llegamos este fin de año con el último centavo haciendo algunos laburos, algunas cositas para juntar esa plata. Mandamos ahora la gráfica y yo creo que en febrero o marzo ya está. Sonó feo eso, algunos laburos. Ah, bueno. Un laburo para guita. Bueno, sí, no habrá para música, pero habrá un nuevo disco. No, digo, musicalmente. La banda independiente le pasa eso. Y bueno, y todo lo que pone cada uno desde su bolsillo, apostando la música, lo que nos gusta. Así que bueno, muy contento con ese disco. El año que viene lo vamos a... Ya lo tenemos tocado, pero el año que viene lo vamos a presentar con todo. Bueno, acá estaremos también pasando un poco de él. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con Cumbre Andina. ¿Cumbre Andina? Bueno, cambiamos el momento. Bailando en la luna y baila los cerros. Y un silbido dio que el viento se lo llevó. Muy lindo, Catombe. Vivo en las Tres Solanas haciendo esta canción titulada Cumbre Andina. Cumbre Andina. Coquena, coquena. ¿Qué es coquena? Sí. Oh, él lo sabe. Perdón, ¿eh? La ignorancia. Siempre no, pero siempre estamos esperando que nos pregunten. Ah, entonces sí, la pregunta correcta. Exactamente. Ese es una especie de dios, por decirlo de alguna manera, que anda por el norte y es un tipo al que le tenés que pedir permiso para comerte una vicuña o algo. Y es un tipo también medio juguetón, linoso, entonces como que juega con tu destino, ¿no? Un poco también. Pero nadie nunca lo vio, pero se siente con el viento y Pero está ahí. ¿Y eso es del lado argentino? Sí, sí, sí. En Jujuy, Salta. Más que en Jujuy. Hay mucha leyenda. Bueno, capaz que me lo encuentro ahora en enero. Sí. Depende. Ahí le permiso por la duda. ¿Por la duda llego? Permiso. Está bien. Él por eso escribió eso. Él la pasó mal, no pidió permiso. ¿La pasaste mal? En realidad yo creo que lo encontré. Yo creo que lo vi. No sabemos qué tomamos, pero lo encontramos. Estábamos hablando. Yo lo vi sentado al lado mío. Bien. Chicos, ¿tienen invitados en el disco? Aparte de los que nos contaban los exorillas. Y tenemos, Catombe siempre es invitado. Catombe somos 6, pero que en los recitales somos 10. O cuando tocamos con cuerda de tambores, 20. Entonces, esos invitados que están en los recitales están. Entonces tenemos que Nico que viene a tocar los charangos, Mati a tocar las flautas y quenas. En este tema, Coquena tiene quenas, sicus, y charango. Después está el niño que nos hace los vientos siempre, que es Andrés Ollari. El niño Andrés Ollari, que es el trompetista del oeste. Cualquier banda del oeste que tenga vientos está tocando Andrés. El niño. Andrés está ahí. Alexis Spector, que toca percusiones, zurdos. Nacho Martín, que toca también congas, zurdos. Siempre estamos invitando gente. O sea, cuando toca Catombe, nosotros hacemos el famoso che, venite a tocar. A todos. Y después vemos quién viene. Siempre vienen 6 o 7. Se van turnando. Pero sí, siempre hay invitación. La banda genera que haya mucha gente arriba del escenario. Y está bueno eso. Nosotros nos sentimos cómodos con eso, con diferentes músicos invitados. Es la esencia también de la banda. Uh-huh. Tocar así en grupo, 10, 12, 20 capaz. Bueno, sí, más cuando tocamos nosotros 6 nos sentimos raros. Eso es lo que nos pasa. Eso solos. Sí. Solos. Sí, vacío el escenario. No nos quiere nadie. Ahora, para meter 20 en el escenario, es un escenario. Sí, vamos viendo. Pero eso, cuando tocamos con la percusión, obviamente la percusión va para abajo. Nos ha pasado el escenario donde en el escenario está la batería. Siempre los percusionistas nos mandan para abajo. No, pero al revés. Pero hay escenario donde la batería y la percusión están en el escenario y nosotros estamos en el piso tocando porque no entramos. Bueno, en el Parque Central. Centenario, tocamos todo arriba, pero sí, no sé, tocando en el Premier, que ahora tocamos también para cerrar el año ahí, o en Casa Rincón, en esos lugares que son escenarios más chicos, y sí, cuando vienen más invitados, se rondarán por abajo un poco más. ¿Tenés teléfono? ¿Puedes atender en vivo? Si querés, eso es el estilo de ofrendas. No te traemos más. Saquemos la conversación. No te traemos más. Silencio, queremos saber quién es. No me dijiste. Está por ser, ser papá, el muchacho acá. Así que estamos. Perdonamos. Vamos a perdonarlo hasta. Ya nació, ¿eh? Tranquilo. Niño, nena. Chico. Nena. Uy, está preocupado. Sigue tirando. Nuestro compañero sigue tirando cosas. Ahí estoy mal. Y bueno, no, en vivo también se genera ese ámbito festivo, tocamos nosotros, hacemos también algunos covers, o sea, tratamos de que sea todo un. Tenga esa onda festiva. ¿Cover de qué hacen? De todo. Estamos ahora haciendo. De todo. Una samba, tema dividido, cualquier. Un water. Estamos haciendo. Sí, de todo. La verdad que ese siempre es un problema, porque como nos gusta a muchos, el Catombe siempre lo que tuvo es esto. De los 6, cada uno tiene su estilo, su escucha, ahí es donde entran las tensiones también. Sí. Y lo pasan en las versiones. Hacemos una versión de tal tema y no, pero tal banda no me gusta. Y hacemos y así vamos quedando, qué sé yo. Y, por ejemplo, Sepa siempre te tira una zamba, un folclore, toda la parte así. Siempre. Agarra eso. Porque, ya, agarra eso. Yo quiero hacer pocha la pantera y está. No me dejan, ¿entendés? La dimensión. Solito al corral. te puedo alcanzar. Hace dos meses que estamos buscándole y la tenemos para acá. Son temas que nos gustan de las bandas 80, 90 y tratamos de ver. Estamos también con una samba. Queremos algún tema. Bueno, después tocamos temas, yo qué sé, de. Chan Chan, de los visitantes. Temas que por ahí no son tan conocidos, pero a nosotros nos gustan. Bueno, hacemos un tema de la Bersuit también. Vamos ahí, nada, vamos Cadillac. Un poco. Sí. De los Cadillac también hacemos uno. Son más o menos las influencias e intentamos meter también ahora estas cuestiones de buscar temas. Por ejemplo, el burrito lo hacemos, no lo hacemos como hace dividido. En vez de la armónica hay un trombón, claro. Hay percusiones, y la idea es ir buscando también temas que tal vez no son del estilo, porque Cadillac, Bersuit, Visitantes, puede tener una onda más parecida a lo que generalmente hacemos, pero como vamos buscando también intentar meterle otros temas, nuestra onda, ¿no? Como Chan Chan o esa cuestión. Bien. Che, ¿fueron a tocar el interior? ¿Van a tocar afuera o todavía no se dio esa instancia? Sí, estamos armando esa instancia para ver si podemos ir a más para el lado del Gualeguaychú, todo eso, lo que es los carnavales, enero, febrero. Tenemos muchas ganas. Nada, estamos tratando de cerrar con algunos lugares como para que nos reciban para ir a tocar y ver, bueno, después cómo costeamos los gastos, pero nosotros vamos. Con el disco en mano queremos. Nosotros somos una banda que apostamos y vamos hacia los lugares. O sea, no esperamos que nos llamen. Nosotros vamos. No, flaco, chao. Está frito, tío. No, porque digo, yo que. O sea, con el disco en mano y la banda que. Está afinada, que suena bien. Que ya tocamos el disco, nosotros tenemos sonido, cargamos el sonido y vamos a tocar. O sea, la intención es eso, siempre mostrar Hecatombe. Está bueno. Y. Che, ¿trajeron algo del disco para escuchar? Sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué les parece? ¿Podríamos ir a escuchar algo? ¿Tenemos tiempo? No. Ah, no lo tiene. Lo tienen ellos, pero... No lo tenemos. Tengo acá un... Te lo paso ya. ¿A mí? Pero no puedo hacer nada. Pero ya es momento de tanda, ¿no? ¿No te mira la tanda? Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dale. Por empezar, nos vamos a ir a una tanda. Lo que sí es seguro es que cuando volvamos, en algún momento... la licenciada los va a analizar. Dale. Bueno. Así que vamos a ver qué preguntas está la licenciada. Les advierto que es urticante. Da justo en el clavo. Hay que estar atento, hay que estar preparado, no jodas. Pero se puede llorar, digamos, tranquilamente. Te vas a llorar. Sí, perfecto. Sí. Que bueno, no quieras. A mí sí. Me encanta. Que no se puede usar la violencia. Así que bueno, vamos a una tanda y en resto más seguimos aquí en Ofrendas Urbanas con los Hecatombe en vivo. Seguimos haciendo más Ofrendas Urbanas, siendo las 21:06 en nuestros últimos encuentros aquí en el estudio, porque luego vendrán las vacaciones e irá un compilado de lo mejor del 2014. Acá no hay nadie en el verano. Quedan los discos, solo los ponen el 1 de enero y van girando los discos hasta el 17 del año que viene. No sabemos. Bueno, hasta el 1 de marzo. ¿Un disco solo girando meses? Sí. Voy a venir para ver, no lo puedo creer. No, voy a venir no se acá puede entrar. Para verlo. No puedes porque no hay nadie. ¿Y qué es un CD láser o es un viejo? Es una, disco de una tecnología que incorporó acá en la tribu que no conoce nadie, está cerrado, está vedado, no se puede, no se sabe nada. ¿Sabes qué? Yo llegué a tener una bandeja Grundig que la púa daba la vuelta y leía la cara de abajo. Nada, mentira. Te juro, Por el Dios en el que no creo que os daré. Voy a googlear, voy a traer fotos. Las voy a publicar. ¿La rocola no hacen algo parecido? No sé, esto vos ponías el disco. Cuando llegaba, hacía así, el pick-up. O sea, en vez de dar vuelta al disco, se daba vuelta al púa. Disco, la se ponía cabeza abajo la púa. Mirá vos. Un centro musical Grundig. Desconocido. Caro, pero el mejor. Sí. Y aquí estamos. Aquí estamos, les recordamos a los oyentes con los amigos de Catombe que nos han venido a despedir, a presentar su nuevo disco que se llama Somos, que va a salir ¿cuándo? Febrero, año que viene. Sí. 2015, más o menos, esperamos. Una producción independiente. ¿Ya está todo listo? ¿Tienen todo, el arte, la edición? Todo, todo, está todo, todo. ¿Y por qué no está ahora? ¿Por qué no lo tenemos? Y lo mandamos a. No está a fabricado todavía. No está fabricado. Están fabricando. Ah, ahora apenas. Canadá. Apenas ya tengamos, sepamos la fecha exacta, ya lo subimos también todo a internet también. A escucharse en Bandcamp y todas las siguientes cantidad de miles de redes sociales. De redes sociales que estamos aprendiendo a manejar de a poco. Claro. Que van a salir. Que van a salir. Claro, y las futuras. Bueno, y vamos a escuchar algo del disco, ¿sí? Un dale. Adelanto. Dale. ¿Qué es lo que vamos a oír? Somos. Somos. Exactamente. Creo que pasamos acá alguna vez. La tocamos acá alguna vez. La tocaron y creo que pasamos una. Fue el primer tema que tocamos acá. Pero no pasamos la música también. Sí. Ah, bueno, entonces. Puede ser. Sí. Bueno. Ahora la versión final, ya está lista. Esto sí. Es lo que quedó. Esto bien, que quedó. Vamos a escuchar Hecatombe haciendo Somos de su nueva producción, Somos. Mi cara que me sanará, tan verde, verde mis ojos no puedo olvidar, y te miro, belleza y un beso me das, y me preguntas, ¿hace cuánto? Estamos acá. Una nube bajo tomar agua de un río lleno de paz. Furia mi interior, lo que era tan lindo era parte nuestra, fue un sueño que se destruyó. Ay, mi cielo bonito, mi cielo tan bello. Está todo negro y yo no puedo. Y yo no puedo, no puedo dejarlo como lo Norma Paul y escucho Ofrendas Urbanas. Che, muy lindo, ¿eh? La verdad que... De verdad, muy, muy prolijo, está muy, muy bien grabado. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y, sí, sí, bueno, se nota y está bueno, digamos, ¿no? Que cueste para que salga después algo así, la verdad que... Sí. Bien, estamos bueno, contentos, queremos escuchar el resto. Y les vamos a invitar a los oyentes a que se comuniquen con nosotros al 4864-0489, 4866-1095, vía Facebook, porque tenemos las remeras de Hecatombe que nos han dejado... Nueva producción de remeras también. Sí. Bueno, tenemos acá tres remeras para regalar. Señores, se comunican ya y se llevan la remerilia de Hecatombe. Y como nos indica nuestra música de fondo, le vamos a dar la bienvenida a nuestra licenciada Susana Suárez. Buenas noches, ¿cómo están mis queridos oyentes? Hola, Susana. Sí, ¿tal? Pueden aplaudir porque musical. Nosotros ya la recibimos siempre, pero... Sí. Aparte, si la aplauden, claro, hay buena onda. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal? ¿Está? Buenas noches. Bien. Bueno, para empezar, yo te voy a aclarar que no hay onda, buena onda o mala onda. No sé, no, ¿entiendes? Me pasa una con eso. No, ¿por qué? Claro. Porque estás transgiversando, querido, mi función. No, era como para que le dé la bienvenida a ellos que vienen por primera vez. Yo ¿no? me la doy solita. Se merece el aplauso. A todos mis oyentes que siguen mi blog, su psicóloga. Bueno, ¿qué decirte? La verdad que no hay mucho que investigar, digamos, está nada del inconsciente, está todo bastante literal, obvio. Simplemente voy a citar algunas frases que he escuchado de este conjunto musical que se llama Hecatombe. Como su nombre lo indica, ¿qué decimos cuando decimos Hecatombe? ¿Qué decimos? Encima está mal escrito, peor todavía. Hecatombe, está mal escrito. Sin H, con K. ¿Te das cuenta? Son como unos... analfabetos del quilombo, diría yo. ¿Cómo decirlo? Sí, por ejemplo, hecatombe. Hecatombe es distorsión, es disturbio. ¿Quién dice hecatombe? Caos. Dice caos, ¿sí? Quilombo. Dice orgía. Dice... orgía musical. Por llamarlo así. Sí, dice abuso, dice trata. Dice mucho. Es tremendo. Realmente a mí, yo me quedo pasmada de la gente que ustedes traen al programa, porque tenemos que cuidar, ¿no? La información que estamos traduciendo a los oyentes, que, bueno, después así somos, ¿no? Así está el país, así está esta sociedad. Vamos a comenzar primero con la primera frase que escuché de alguno de los... ¿Usted es el cantante? Sí. Y bueno, me acuerdo quién lo dijo. Primero, rasgos. Para empezar, rasgos depresivos, bipolares, maníaco depresivo, ¿no? Sí. Dice, tengo miedo al temporal. ¿Qué vendría a ser el temporal? El temporal son los obstáculos. Quiere decir que es una persona que no afronta. Evaden, son los más peligrosos, digamos, para una sociedad donde no avanza. Se estanca en el temporal y dice, empezamos la semana muy mal y luego la terminamos muy arriba. ¿Cómo se entiende? ¿Eh? Ese es el maníaco depresivo que oscila entre estar muy mal, estar arriba y estar abajo. No es muy fuerte las cosas que le dice usted a él. O sea, no son sus pacientes. Yo solamente estoy aclarando algo que ellos vinieron a enunciar y así se venden. ¿Sí? Se ve que, bueno, eso es lo que le atrae a la gente que los escucha. Después, pero, para, este algo muchacho, de razón tenés, ¿eh? Bueno, soy muy blanco o negro. Gracias. Igual yo no le... ¿Te das cuenta? Qué bueno que lo reconozcan. Ya sabe que tiene razón. Claro. Para seguir, vamos, estuvimos, grabamos, laburamos. ¿Qué? ¿Es el éxito? No, se come las heces. No comemos todo, por eso estamos así. Se come. No todo. Me refiero a las heces, que eso corresponde a la fase anal. O sea, han quedado. Opa. Se come la caca, ¿cómo decirlo? Para que sea claro. Sí, y esto trae trastornos sexuales gravísimos, y por eso después suenan con la coquena, que se comerá una vicuña. ¿Se da cuenta? Frases como cuando nos tocamos los seis nos sentimos solos. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿dónde está la parte artística, musical? Yo realmente soy gente perversa, que además, evidentemente, a través de sus canciones, ¿no? Emiten estos. estas deformaciones. Quizá, licenciada, si me permite... Por supuesto. Usted va muy profundo, lo cual no está mal, pero quizá podemos encontrar la belleza en la simpleza, ¿no? Usted está yendo como muy al fondo, está revolviendo toda la cacerola hasta... No seamos inocentes. No seamos inocentes. Hablar de la libertad de la inocencia. No seamos inocentes, ¿sí? Porque después, ya le digo, tenemos la gente... por ejemplo, vamos a los lugares, dicen... Y esto no lo digo yo. Corríjanme si me equivoco, por favor. Vamos a los lugares, no esperamos que nos llamen. Eso oscila entre la delincuencia, básicamente, ¿sí? Son personalidades negadoras, ¿sí? No les importa. Ellos van igual, no te dije que no, igual. Eso se traduce en violación. Una vez ¿te das tocamos cuenta? Arriba de otra banda. Arriba de otra banda, ¿te das cuenta? Estos son los potenciales abusadores sexuales. Entonces, no es broma, no es broma. Hay que tener cuidado, dice usted. Sí, sobre todo ustedes a quien invitar al programa, no sé qué línea quieren. Sí, encima se ríen, como si esto fuera una virtud, ¿no? Lo que uno les está diciendo. Bueno, tengo... Qué dura, dicen, que la después, licenciada. La vida no es fácil con... La vida es más fácil con una mujer, dicen. ¿Qué significa esto? Díganmelo ustedes. Dicen que ya, la ya vida... Ya lo dijo. La vida... Ya, está clarísimo. No, el pero amor, seamos, andemos un poco más, no seamos... Por favor, no seamos tan superficiales. Bueno, si la vida es más fácil con una mujer, quiere decir que como hombre se les complica. ¿Mm? Entonces son homosexuales subversivos, evidentemente. ¿Sí? Y a través del hecatombe, del quilombo que quieren armar porque no asumen su masculinidad, ¿sí? O se agarran una cabra, o van a una vicuña, perdón, o van a donde no los invitan. ¿Mm? Tocan, digamos, todos los... venimos a tocar, dice. Venimos a tocar, a hacer lo que hacemos humildemente. Después, claro, como no tienen una performance sexual, evidentemente, muy, muy, ¿no?, destacada, dice humildemente, hay una ausencia fálica, nos falta un padre acá en esta banda, porque es todo grupal, ¿no es cierto? El patos, digamos, no le falta estructura. Así que, no sé, yo lo que les sugiero es que ustedes estarían interesados en hacer alguna terapia grupal... Nos sentiría muy bien en el grupo. Porque yo tengo un equipo que... Un equipo médico con el doctor Otrocaus y una chica que estoy formando, que era mi portera, pero bueno, es largo de contar, que se llama Coqui Ramírez, que podríamos atenderlo, si a ustedes les parece. Pero usted dice que tenemos solución, digamos. Y bueno, va a ser difícil, pero vamos a intentar... buscarla. Usted igual mejor haga cargo de su hijo, porque el señor acaba de ser padre. Hija. Acaba de... ¿Cómo le puso? No. Malena. No, pero todavía no nació. Está en eso, por eso estoy al teléfono. No sabe ni si nació o no nació la hija. ¿Se da cuenta? A partir de esta confusión, hablamos de un padre que evidentemente va a ser un potencial padre que abandónico. Abandona a una mujer y a una hija nada más. Sí, tengo un nene más. ¿Tiene otro más? Sí, ya abandoné entonces. Bien, bueno, se puso colorado, quiere decir que se avergüenza de sus hijos, no hay cosa más horrible, qué ¿no? Dura que se es la vergüenza de la propia familia. Vino si los conocí, bueno, ¿me quieren hacer alguna consulta? Un placer tenerlos en este programa, realmente. Sí, nos dimos cuenta. Bueno, yo simplemente, esto es un servicio a la comunidad y esto, aunque no lo crean, me lo van a agradecer. Ojalá que les sirva para conseguir esa mujer que les hace la vida más fácil. Bien. Sí, o que nos vengan a ver ya directamente, o que nos vengan a ver el recital, y con eso nos alcanza. Bueno. Bueno, licenciada. Sí. Perdón. Sí. No, que está bueno, nos va a hacer reflexionar. Vamos a poder encarar esta banda de otro lado, de otra mirada. Uh-huh. Y nos vamos a llevar un lindo quilombo a la sala. Muy bien. Bueno, gracias. Me alegro que le hace servido. Muchas gracias. Bueno. Y bueno. Espero que hayan entendido algo de todo lo que les dije. Gracias, licenciada. Parece que tenemos un llamado, un oyente o alguien que nos está llamando. A ver, hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, soy Claudia. Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Mi amor. ¿Cómo están? Bien, estoy escuchando muy bien el programa. Antes que nada, te felicito por lo bien que estás conduciendo ese reportaje, porque es excelente lo que haces, Susana, como siempre. Te agradezco mucho. Claudia, es todavía es la directora, lo que pasa es que la agarraron, bueno, cuestiones impositivas, y entonces la destituyeron de su lugar, pero es la vicerrectora de la UPA, que es la Universidad Psicoanalítica Argentina. Claudia. Lo que quería comentar, no sé si ustedes saben, es lo que designa la palabra hecatombe en griego. Ajá. La palabra hecatombe, originalmente en la antigua Grecia, designa un sacrificio religioso de 100 bueyes. ¿De 100 bueyes? Sí, quería aportar esto al programa porque me parece muy importante que lo conozcan y que lo sepan, ya que tienen la responsabilidad Claudia, de llevar entre nosotras, ¿entre nosotras? Sí. El buey solo de bien se lame. Eso pensaba, Susana, que se fuera por ahí. Ahora se entiende todo, ahí, todo de esos muchachotes. Uh-huh. Sí. Bueno, les mando un besito y fuerza, ¿eh? Bueno. Chau, chau. Gracias, Claudia. Ahora bueno. Terminamos de entender todo. Te agradezco, Claudia, ese dato. Bueno. Bueno, les recomiendo que vengan a la terapia. Lo necesitan urgentemente, evidentemente. Bueno, licenciada, muchas gracias. Por favor, a sus órdenes. Agradezco incluso en nombre de los chicos. Se los ve, han quedado tocados, como siempre sucede mal, por sus análisis. Si uno se siente bien con todos estos trastornos, los tiene que cambiar, ¿no? Digamos. ¿Podemos seguir así? Bueno, sí. Si usted goza con el sufrimiento y con el dolor, bueno. Salvo los otros, ¿no? Los que claro, sí, exactamente. Bueno, muchachos, ha llegado el momento de despedirnos. Bien. Ha sido un placer contar con vuestra presencia, pero no se van a ir de aquí sin, por un lado, dejarnos una ofrenda. Y una ofrenda breve, así podemos hacer, queremos, nuestro capricho es que toquemos como siempre, ya es como una cábala, nuestro tema de apertura como cierre. Pero la ofrenda es en Drago y Ángel Gallardo, hay un semáforo del cruce peatonal. Sí. Que el rojo es el hombre común, ese flaquito que vemos, y el verde es un hombre gordo, digamos. Por favor, véanlo. ¿A dónde? Gracioso. ¿En Drago y? Drago y Ángel Gallardo. Ajá. Lo vimos viniendo por acá. Muy bien. Muy bien. Bueno. Y acá estamos pasando instrumentos. Sí, ustedes, hay que tocar. Compartiendo. ¿Cuál querés? Ahí está el peine para esto. Bueno, los queremos invitar el 20 de diciembre. 20 de diciembre, Club Premier, acá a la vuelta. Festiclub, la fiesta del Festiclub. Y a partir de las 23 horas. Exactamente. Y el 28 de diciembre. Los que vengan, que digan que vienen aparte de la radio, hay algún 2x1. Vamos a subir también esa data a nuestra página que es www.ofrendasurbanas.com.ar. Lo dijimos, donde además van a encontrar toda la agenda con los espectáculos de la semana, entre ellos esto de Catombe, y además pueden ver ahí un archivo de todos los programas del año y de todos los años y de toda la historia de Ofrendas Urbanas. Y bueno, para despedirnos, aquí tenemos las remeras de Catombe. Queridos oyentes, nos llaman al 4864-0489, 4866-1095 mediante nuestro Facebook. Dicen, quiero remera, se llevan remera. Así funciona. Eva. ¿Así? Eva se ganó una ya. Muy bien, muy bien. Eva se la lleva. Ahí está. Después le preguntamos qué color quiere. Y nos vamos a despedir. Sí, lo último quería decir. Y el 28 de diciembre, domingo, a las 6 de la tarde, al aire libre, en el Parque Avellaneda, en el Viejo Tambo, Hecatombe despide el año con... Festejando el Día de los Inocentes. Con muchísima gente, muchos... Obviamente gratadora. Sí, gratis. Buenísimo. Vengan con la familia que se van a re divertir. Ahí está. Y nos despedimos haciendo este tema titulado... Ofrendas Urbanas. Ofrendas Urbanas. No llamen más que quiero una, che. No, queda una acá, queda una. Queda una ahí, sí. Metalizada, re linda. Bueno, chicos, muchas gracias. Mil gracias. Gracias por invitarnos. Muchos éxitos con el disco nuevo. obviamente los esperamos acá. Tenemos que abrir el año y cerrar el año. Así que por ahí cuando abrimos el año, estamos con el disco ya, ¿no? Para marzo. Sí, seguro, sí, seguro. Sí, sí. No bueno. Te prometo la apertura nueva, pero... El disco seguro. Sí, bueno, no, sé si en serio, de corazón agradecerle todo el espacio que nos dieron durante todo el año. Bueno, a Vero, a vos, Paul. Bueno, a ustedes también. La licenciada. Yo no hice nada, yo en realidad no. Sí, yo no los quiero acá, pero Vero, ¿viste? Sí, claro. Sí, bueno, tengo que. De corazón, de en serio. Muy agradecidos del lugar que nos dan. No, y lo que quieran. No sé, se te quedó el auto, me pegás un tubo. Así, ¿no? Che, se me quedó la guarda con lo que decís. Guarda con lo que decís que la licenciada toma nota de todo. Sí. El 24 se te quedó el auto, me pegás un tubo. Bueno. Me pegás un tubo, ¿qué es? Habría que analizar eso. Claro. Me pegás un tubo, me compras un vino. Claro. Ya no podemos vestir, licenciado. No, seguimos con los objetos fálicos, ¿no? El tubo, me pegás, ¿no? Qué problema que tenés. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a la tanda mientras la licenciada sigue analizando. Parece que hay material ahí. Hay material. Bueno, muchas gracias de nuevo y bueno, felicidades. Felicidades.